Todo pinta re mal. Hoy que no estás a mi lado, hoy me ves, estoy drogado y es por culpa de tu amor. Que si no me quieres más, no me enojo, re mamá. Para olvidar que yo te he conocido, te voy a tomar otro vino. Y vos estás zarpada en atrevida, con tu viejo en policía. Tu tía de toxicomanía, y vos me denuncias, me demandas y te vas. Yo ya no te quiero más, más, más. Yo ya no te quiero más, más, más, más, más. Yo ya no te quiero más, más. Yo ya no te quiero más, más, más, más, más. Si todo pinta tan mal, rescatate y venime a buscar. Yo ya no puedo más. Y la palma de todo lo negro viene arriba.